inmensa estaba de brote en brote, una vacuna por compasión. Y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión. Y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. Lozano y Peña Nieto, Tornado y Gómez Mont, Beatriz y Vázquez Mota, Bonillo y un mamón. Y la gente se empezaba a molestar, y hubo algunos que empezaron a gritar. Les saludamos el día. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Saldaña, muy buenos días a ritmo de cumbia. Así está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi querida Ana Lilia? Muy bien. Buenos días. Saludo con afecto a todo nuestro querido público. Y nada más, ¿qué cuentas de bueno? Pues estamos mandando con mucho gusto un saludo de fiestas de fin de año a las estaciones que nos retransmiten, Radio AMLO TV, lanuevarepublica.org, notipoemas.com, Al Calor Político, el mejor diario de Veracruz, Poder Ciudadano, El Santuario, La Gran Fraternidad Universal, FDXRTV Blogspot, Sincronía MX, a Patio Olmedo con Open Magazine y los muchachos de con Oroña. Y pues aquí, ya en preparativos, ¿verdad?, para las fiestas, las celebraciones que vienen. Pues fíjate que no me había dado cuenta y una de mis amistades me mandó direct message, ¿o cómo se dice? Sí, un mensaje, sí, ¿no? Directo, sí. Y voy a oír a más a los políticos cuando hablan inglés para que aprenda yo. Directo, mensaje directo, dice, oye, te faltan que 100, 200, 7, 8, 9, 10, te faltan 300 seguidores para que llegues a 10,000. Eso ya está muy bien. Yo nunca, no había hablado de eso y no tenía yo muy en cuenta ni sabía muy bien qué son los seguidores. Sé lo que son los perseguidores, pero los seguidores del Twitter no. Y muchas gracias a 9,739 personas que tienen la gentileza de mencionarme lo que quieran mencionarme. Y estoy, como dice ese reconocido locutor mexicano, al alcance de su mano. Dice, ahí me tienen prácticamente al alcance de su mano. Pero es que es una descripción muy gráfica, como si quisiera uno acariciarlo. No. Yo no digo, me acordé, es curiosísimo el hecho de pensar que el público quiere tocar a un locutor con la mano. Los políticos sí, cuando le dicen al locutor, y eso es verdaderamente triste y abominable, muchas gracias, señor locutor, señor fulano de tal, o muchas gracias, y algunos se hablan de tú, lo cual era un carácter más doméstico, dice, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Es decir, las cosas de la república, las cosas de la patria, la esencia de la democracia está agradecida con el locutor. Sí, me imagino las tiendas de raya de la colonia. No sé por qué me hace pensar en la época de la colonia, en cuanto que todo el mundo tenía que estar agradecido con el patrón dueño de la tienda de raya. Y el patrón todo gordo, rubicundo y displicente es la palabra, veía con misericordia a sus esclavos. Como otro dice, oye, no te quejes, acéptalo. Estás jodido. No, bueno, no estoy jodido. Cuando digo, oye, pues es que los medios de comunicación grandes no se fijan en muchas cosas de México. Por ejemplo, llegar a la península de Yucatán y darse cuenta del manantial extraordinario que hay de lo que no conocemos es criminal. Es un crimen de la televisión. El hecho de que haya música, poesía, literatura, pintura, tradición, arte, todo eso se puede conocer, cocina, todo eso se puede, debe ser conocido, debe ser recreado por la televisión. Sin embargo, no a nadie le interesa, porque no resulta comercial. Entonces, cuando alguien me dice, entre aberraciones de carácter así, porque voy a comentar un Twitter que llegó de alguien que es un destacado priista, seguidor de Peña Nieto, al cual le dice mi presidente, y que dice: no te quejes, no estás, y ya. Pero ese y ya asume como, no dice asume porque es una palabra que no usaría, pero no te quejes, agáchate, un poco agáchate y cállate. Yo pienso que esa es una invitación al sometimiento, a ser lacayo. Si alguien encuentra algo que no es justo o que parece no justo, es decir, vamos a pensar que yo no tengo razón, tiene todo el derecho humano y constitucional a quejarse. Pero eso no es lo importante, porque yo puedo tener razón, puedo no tener razón y puedo ser un enfermo mental. Todo eso puedo ser. Bueno, claro, pero es voluntario el hecho de que lo oiga o no lo oiga. Pero a él le molesta. Le molesta porque él me dice: acéptalo, cállate. Es decir, tienes que ser sometido. Y el hecho de ser sometido es el desfile de los zombies organizado por ellos mismos. Es todo bajo el paraguas de un solo manto que cubre con sus estrellas a todo México. Y no se da cuenta y lo acepta. Entonces, y dice: no, tú tienes que callarte. Por eso, como decía uno de ellos mismos, Héctor Suárez, por eso estamos como estamos. Por esa apacible tranquilidad, que no es exactamente la paz navideña, que no es la paz de los campos y de las carreteras, sino que es la paz del cordero, de la víctima, del sometido. Bien, ¿qué debemos comentar hoy, mi querida Ana Lidia? Bueno, pues hoy hay varias noticias. Es el Día Mundial de la Solidaridad. La ONU estableció este día, y Ban Ki-moon dijo que en un mundo de problemas comunes, ninguna nación puede tener éxito por sí sola, pero si colaboramos en torno a una causa común, podremos crear juntos un futuro más seguro y próspero para todos. La solidaridad debe ser el fundamento de las soluciones mundiales. Es el mensaje de hoy de Ban Ki-moon. Sí, pero vivimos en un mundo donde la solidaridad se ha tergiversado. No hay nada más cercano a la corrupción que la solidaridad. Apúntale. Yo no es porque evidentemente lo ser solidario. ¿Sabes lo que significa la palabra solidario, verdad? Bueno, en el diccionario de la Real Academia dice: adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Y bueno, también hay otra definición en otra parte: un sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, y pues también ese apoyo que se brinda a las gentes cuando están en una situación difícil. Sí, pero te lo voy a decir más definido. No, porque qué bueno que me lo dices, y claro que sí lo teníamos entendido. Solidario es repartir el sueldo. Soldus. ¿Me explico? Esa definición creo que sea la esencial, la verdadera y la auténtica manera de ser solidario, de que yo te reparto mi sueldo. Y sueldo, algo tiene que ver con soldado. Y yo creo que la palabra, a reserva de que lo verifiquemos en Sopa de Letras, tiene que ver sobre el estipendio, lo que gana un soldado, y ser solidario es: tú no tienes hoy, yo te doy hoy. En consecuencia, podemos pensar que la clase política no es solidaria. Eso es evidente, vamos a acabar pronto. Esos mismos que hacen una llamada a la solidaridad nacional, a ver que repartan su aguinaldo de 400,000 pesos, que es su sueldo. No, ¿me explico, mi querida Ana Lilia? Apenas para sus propios intereses. Por eso te digo, entonces, si un diputado me dice, bueno, hacemos un llamado desde la Cámara, solidaridad, para que todos los mexicanos unidos, como un solo hombre, abordemos y hagamos la reestructuración del tejido social y que la madre... Sí, bueno, solidario, muy bien, eres solidario, soy solidario con las causas. Pues, venga, la mitad de tu sueldo para los de esta colonia. ¿Eh? La mitad del sueldo, la mitad del aguinaldo, la mitad de todo. Eso es el auténtico sentimiento de la solidaridad, repartir el sueldo. Y eso nomás, de la clase política para abajo, no se ve. Así es. Me estaba acordando del programa de Carlos Salinas, el mencionado Solidaridad, hoy, pues, bueno, el semillero de votos de pobres, ¿no? En lugar de... Sí, claro, la solidaridad como el hecho de decirle al pueblo, nosotros hacemos los préstamos, vaya, nos prestan, nosotros nos endeudamos, pero tú solidariamente... Aquí lo único donde hay solidaridad es para repartir la miseria. Uh-huh. La iglesia le pide un diezmo. Está repartiendo la pobre miseria de la gente, el pobre sueldo de la gente. Le dice la iglesia: dame un poquito porque tienes fe. Como hay un fobaproa o hay una deuda externa muy grande, además tienes que pagar la deuda 30 años. Entonces, el que es solidario siempre es el pueblo. Reparte su mísero jornal pagando la deuda de otros, de los que están arriba de él. El pueblo es solidario, las autoridades no lo son. Es un bron, por una parte, pero el pueblo es noble, el pueblo obedece, el pueblo se tranquiliza, el pueblo recomienda, como ese pobre cuate que me dice: cállate, aguanta y traga. Y no es así, no debe ser así. Las fotografías que hay hoy en la prensa, porque murió el gobernante dictador de Corea del Norte, y un pueblo que llora, está llorando porque está educado para eso, lo cual nos hace ver que somos un son politicón, más son que politicón. Son quiere decir zoológico, animal. Politicón nos quita lo animal, obviamente, en el buen sentido de la palabra. Si lo político es una serie de virtudes que hacen que nosotros dejemos la escala de la zoología para convertirnos en ciudadanos. Son ciudadanos que viven en una ciudad que se dice polis. Entonces, un son político es un animal que creció. Sin embargo, vi otro de esas cosas que mandan en el internet, de un señor que decía: si dejamos periódicos a salida del metro en Finlandia o en Suiza, no me acuerdo dónde, lo leen y luego lo vuelven a dejar ahí. Si dejamos paraguas a la salida de un restaurante, la gente se lleva el paraguas y al otro día lo trae. Y si vamos a hacerlo en México a la salida del metro, desaparecen los paraguas para siempre. Y entonces él dice: es que es cuestión de educación, ese es el problema. Era el cuentecito que le llamé de los perros, el que mataba a un gato porque no estaba educado, y el que lo lamía y lo adoptaba porque así había tenido la educación. Cuando yo veo a los coreanos llorando a lágrimas, verdaderamente consternados y en desgracia, es porque fueron educados así. Seguramente les deben haber pasado 9 millones de anuncios en su televisión del canal de las estrellas coreanas, porque no tenían un dechado de virtudes, no lo habían elegido ellos, era prácticamente alguien belicoso. Pero en fin, esa no es la discusión es esa desesperación por su parte del corazón cívico que se les ha muerto. Así. Simplemente educación, ¿no te parece? Adelante. Sí, mil y un luces nos dice, son solidarios con ellos mismos, con su causa e intereses. Y fíjese que yo estaba ahorita que usted hablaba de la diferencia entre la educación en un país europeo y México, los habitantes de México, para ser honrados y respetuosos de las normas y todo eso. Hay un aspecto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, viviendo en la frontera. Cuando uno llega por primera vez, porque yo no soy de aquí, es mi esposo, inmediatamente cuando íbamos a cruzar el puente hacia Estados Unidos, te decían, ponte el cinturón de seguridad, porque si no te multan, y te lo ponías, ¿no? Y bueno, a todos los mexicanos, nada más cruzando el puente, los ve uno con cinturón. Mucha gente ni sabe de cuánto es la multa, que es bastante alta, hasta $200, $270 según el condado. Pero regresando, ya cuando pasas el puente, esa misma gente que todo el tiempo se puso el cinto, se lo quita. Y no, palabra que al cruzar el puente no te dan nada de educación. Lo que pasa es que allá, si un agente de tránsito te encuentra sin el cinturón, te pone una multa y no hay vuelta de hoja. Y acá, y la verdad, la gente ni los odia porque dicen, pues yo tengo la culpa, es que no me puse el cinturón, ya me habían dicho, pero acá, al regresar, con un reglamento igual que implica una multa si no traes cinturón, cuando se llega a aparecer un agente de tránsito y te quiere multar por eso, despotricas contra él. Entonces, pero estamos hablando de países educados en un salvajismo total. Así es. Es decir, no, hay que asumir lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros no tenemos educación, porque cuando se nos da educación, primero la da alguien que no está convencido de ella. Cuando nos hablan de honestidad, nos la da un corrupto generalmente. Cuando nos hablan de interés por la patria, nos lo dice alguien que está interesado por sus finanzas personales. Cuando nos dice que votemos por él porque es la solución de México, es porque la solución a su patología de poder. Entonces somos engañados, entonces, cada vez que podemos, le mentamos la madre quitándonos el cinturón, por ejemplo. Es un idiotez porque va en contra de nosotros mismos, en fin. En Estados Unidos el problema es otro. Ellos obedecen unas leyes, y tienen que obedecer esas leyes porque hay una multa muy fuerte. Evidentemente hay menos corrupción, pero más dictadura. La dictadura de Estados Unidos es una dictadura intelectual, es una dictadura cultural que se vende al mundo con el belicismo. Estados Unidos no se concibe si no tuviese una fuerza bélica en el mundo, una no, varias, que finalmente han servido para fundamentar, para arraigar, para consolidar la economía de su país. Entonces obedecen, porque ellos también tienen muchas limitaciones. Su cultura del mall, como dice un activista, dice, yo no voy al mall, pero le llaman con cariño al mall, pero en fin. Entonces en Estados Unidos también, desde luego, si tan cultos, tan nobles fuesen, no sería el país de más demanda de estupefacientes, porque que forma parte de la educación. Acaban de llegar ya de regreso a casa, fíjate, a casa, los soldados que estaban en Irak. El problema es que descansarán unos días y empezarán a buscar en el Google a qué país irse a sus actividades. Me preguntarás, ¿van a sembrar la tierra? No. ¿Van a educar a las gentes de aquel país de África, de América del Sur, a sus vecinos? No. Van con armas. Ese es el problema. A imponer su criterio, a imponer su filosofía y su cultura. Estaba yo leyendo ayer y en el Twitter y esas cosas, que en que está fracasando, dime cómo se llama eso donde venden hamburguesas, McDonald's. Bueno, pues está fracasando y han cerrado algunos lugares. Y se la... ¿Con qué quiero decir? Se tuvieron que regresar con sus propios honores y están cerrando las tiendas de McDonald's. Usted me dirá, ¿en qué ciudad de México? No, en México no. Culturalmente somos un territorio norteamericano. No, esto fue en Bolivia. Algunos, obviamente, que los seguidores del canal de las estrellas dirán, qué bruto, qué atrasados están, no tienen McDonald's. Para nosotros es un rayo de esperanza el hecho de que en los indígenas de Bolivia nos den una lección de pundonor, de honestidad, de congruencia con su historia, y no hayan ido a tragar la basofia que se vende en esos lugares. No sé si lo pronuncié bien, que no hayan concurrido a consumir la basofia que se vende en esos lugares. Basofia, miasmas, por favor, verifica en el diccionario basofia. ¿Y por qué digo basofia? Se lo voy a decir a usted. Un día fui a uno de esos moles y digo, deme un pedazo de carne de esta naturaleza, pero quítele la grasa. Y yo veía que sacó un montón de grasa, muy aceptable. Tenía mucha grasa la carne esa, el clenbuterol. El clenbuterol estaba lleno de grasa. Era basofia, dice, mezcla de heces, sobras o desechos de comida. Cosa soez, sucia y despreciable. Comida poco apetitosa. Bueno. Entonces, le voy a decir a usted por qué digo que esa comida es basofia. Porque estaba el carnicero con mucha habilidad sacando la grasa y le echaba en una charola. Ya tenía ahí como 3 o 4 kilos de charola de otros clientes, evidentemente. Le digo, oiga, véndame por favor esos pellejos y grasa y todo para los perros que hay en la casa, que ya son un montón. Le digo, les voy a dar su banquete. Dice, no, perdón, señores, tenemos compromiso con las casas de hamburguesas que vienen a comprarnos todo eso. ¿Cómo? Sí, es que todo esto va para las hamburguesas, pero eso es una basofia, justamente, es una porquería, es un desecho. Pues fíjate que todos se lo llevan y hay compromiso en nuestros establecimientos en toda la República para venderle a las casas de hamburguesas todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso que está comiendo basofia? Pues en Bolivia, no, el niño quizá no pidió ir a esos McDonald's. Entonces tienen que cerrar en Bolivia los va. Esa es una magnífica noticia, porque habla que los pueblos latinoamericanos algo les queda de punto honor, de honor, de verdad, de esencia, de historia, de congruencia consigo mismos. Y entonces tantas cosas que hay que pueden evidentemente dar como hacer de ellos una alimentación. Así pues, vayan nuestras felicitaciones cordiales al hermano pueblo de Bolivia, que rechaza la cultura norteamericana de una manera tan evidente, tan noble, tan digna y tan ejemplarizante, digamos. Adelante, Ana Lilia. Bueno, también nos comenta Byron Barranco que en el Twitter dice: el derroche de recursos en campaña en un país con más de 50 millones de pobres, más que un pecado, es un insulto. Yo creo que como ya empezaron los spots de los precandidatos del PAN. Y bueno, comentaban también en el chat que prácticamente en cualquier página nacional de internet que se abra siempre aparece propaganda del PRI o del PAN. Y se preguntan cuánto gastan por poner esos anuncios, ¿no? ¿En dónde lo ponen, oye? Pues en todas las páginas web donde uno entra, en Messenger, en Facebook, en cualquier página web de México, siempre uno ve publicidad política del PRI o del PAN. Aparte sí, de los... En México, el triunfo verdadero de México no es la democracia. No son las votaciones, no es el IFE, es la publicidad. Yo, si me preguntan, no podría decir que provengo, que soy, que vivo en un país democrático, sino en un país manejado publicitariamente y culturalmente por los intereses de la televisión. Es un hecho, además, demostrable. No podemos verlo de otra manera. Todos mis colegas de la televisión están día y noche tratando de implantar en mi mente un interés. Se convierte en la trivialización, que cómo iba vestido, que qué dijo, que si se equivocó, que si no se equivocó, el peñanietismo, evidentemente, entrará en función, todo el mundo ya se equivoca. Ya tenemos un reportaje inclusive de las características de los aretes. No sé, aretes que le faltan, es una canción, no, los aretes de la señora Peñana, la señora Vázquez Mota. Total, estamos chapoizando la política. En realidad, no veo cómo puedan, pero parece ser que el ferrocarril terrible de la democracia mexicana pasa de una manera orgullosa y potentísima con su cable y sus vagones de democracia, y el pobre pueblo se queda con los ojos cuadrados, ávidos, expectante ante ese monstruo que pasa y se implanta, se siembra, se derrama por México, y te jorobaste totalmente. No queda otra. Si es necesario que calles, ok, callamos. Si tenemos que decir algo, pero no mucho, para colaborar, bueno, allá cada quien. Ahora, lo que pasa es que tampoco hay algo explícito de decir: el asunto está así, vamos a jugar y aquí están las cartas. Eso tampoco se dice. No sabemos quién es quién. Lo que sí sabemos y podemos intuir es que en la reflexión, en las inflexiones de la voz, en el tonito, o sea, por ejemplo, cuando yo digo el cotorreo, que no es cotorreo, ya sabemos los valores y el reportaje para trivializar el asunto de los aretes de la señora Vázquez Mota, y le hago así, a ver qué bonitos aretes. Levanta la ceja. Estoy haciendo una manifestación crítica de la señora Vázquez Mota. Soy humano. Ahora, otros le exageran muchísimo. Y otros se les nota evidentemente que yo no quiero engañar al pueblo. Bueno, si usted es Vázquez Motista, bueno, ahora como en un cuate ahí que se manifiesta seguidor de la telenovela, de los locutores de los noticieros, de Bárbara Mori, de Peña Nieto, de la Raqui. Joder, pero alguien que tiene, fíjate, gustar de todo lo que estoy mencionando, es decir, tener un... Él se definió. ¿Cómo se define una persona? Es una tesis bonita. Ojalá mi querido Fernando Buenabad lo tomes como una reflexión que puede ser clarificada. Clarificada porque yo estoy confuso. La manera fundamental de definirse una persona, una manera muy buena, es si descubre sus valores. Sí, el que ama la telenovela, el que toma a un noticiero nocturno como una norma, a un conversador publicista como algo evangélico, si sabe quién es Bárbara Mori y cosas de esa naturaleza, y quiere que todo y que quien se cree maltratado se calle, se define, tiene una definición completa. Se puede hablar mucho de esto, de alguien que tiene esas características. Creo que en realidad una persona que tiene esas características, si no es que te moleste mi querido amigo, que no sé ni cómo se llama, resultaría un hombre cómodo para ser gobernado por un sistema no democrático. No digo esclavo, no digo sumiso, no digo abyecto o quizá agachón, pero no joven, porque un joven tiene rebeldía. Un joven le molestan las causas de injusticia del mundo. Un joven quiere repartir el aguinaldo. Un joven quiere solidaridad. Y tú, en ese Twitter que mandaste, lo que revelas es agacharse. Y por eso estábamos, como decía Héctor Suárez. Adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, también hablando de esta publicidad que aparece en todas las páginas, el Neotuso HM Arceg dice: ya lo sintonizamos y vemos que ya tiene patrocinadores. Seguramente se refiere al banner de publicidad o a la pantallita de publicidad que aparece en Livestream. Le comentamos. ¿Qué es banner? Dime. Bueno, es como una banderita, un letrerito que sale abajo de la pantalla de la televisión. Y pues aquí le aclaramos al auditorio el alojamiento de la radio. ¿Por qué no me habías dicho, Ana Lilia, tú estás cobrando, por favor? No, eso lo pone el Livestream o el Ustream en todos los videos que uno sintoniza. Es como son gratuitos estos sitios. Ellos reciben patrocinios, pero nosotros no. Está bien. Oye, evidentemente no. Estaba yo. No nos si vayan cobran, a dices, ¿eh? Pues sí, ¿no? Que repartan, caray. Bueno, ya, pues yo no sé lo que es cobrar por esto. Bueno, pero en fin. Te tenía que decir algo respecto al Twitter y esas cosas. Ahorita me voy a acordar. ¿Qué otra cosa hay interesante que debamos comentar? Bueno, pues el día de ayer se tuvo la... Pues ya López Obrador informó que iba a nombrar a parte de su gabinete, ya ¿no? Ya sé que te tengo que decir. Ya. Perdóname, pero eso lo dijimos aquí hace como 6 meses y coincidimos en los dos principales nombramientos de Andrés Manuel. Dijimos... lógicamente tiene que hacer una campaña en la cual se apacigüe todo. Apacigüe, que viene del verbo hacer pactos, que tiene que ver con paz, y apaciguar, que obviamente tiene que ser con paz. Apaciguar es hacer que reine la paz. Habíamos dicho, pero en algo variaba. Habíamos dicho aquí, efectivamente, yo había puesto al revés. ¿Cómo había puesto? Bueno, él puso a Marcelo Ebrard en gobernación. Yo lo había puesto en relaciones exteriores. A Rogelio Ramírez de la O en Hacienda para llevar a cabo un plan de austeridad republicana. Pues él es doctor en economía. Sí, sé quién es. Pero yo había puesto también a Mario Di Costanzo. Ah, sí. También había puesto... imagínate tú, también puse... qué bonito se oye. De la Fuente en gobernación. Y de la Fuente quedaría en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Eso es la precisión. Aquí hicimos ese ejercicio, Ana Lilia. Todavía era yo aceptado en la radio mercantil y hicimos ese ejercicio. por cierto, llamó mucho la atención y me da gran placer. Ahora, pero ahora lo hemos complementado. Ayer estuve chacoteando con hacer las dependencias que no existen. Por ejemplo, yo pondría la Secretaría de Control de la Corrupción como parte fundamental, junto con la Secretaría de Gobernación, que es la parte política, la parte fundamental y la esencia de un gobierno es el arte de gobernar al pueblo. Junto con eso pondría yo la Secretaría del Control. Fíjate que no dije erradicación, porque soy consciente. El día que la corrupción en México solo terminaría por una, busca por favor la palabra draconiana, solo terminaría por una dictadura terrible, porque la corrupción, salvo equivocaciones, tendría que ser aceptado que es inherente a nuestra manera de ser ancestral. Pero una secretaría del control de la corrupción bajaría, ahora sí que dramáticamente, el gasto inútil de México, bajaría la especulación a su mínima expresión. Todos seríamos corruptos en la medida de no lesionar verdadera y profundamente la economía del país. Esa Secretaría de la Corrupción que propongo Andrés Manuel tendría como objeto no promover la corrupción, sino reglamentarla. No es posible que un funcionario público esforzado, trabajador, honesto, gane 12 mil pesos al mes, y que otro funcionario público con iguales características gane 400 mil. Es decir, que mientras un funcionario adecuado va a ganar X cantidad en 5 años, el otro lo ganaría en un año, en 6 meses. No es normal, y falta la Secretaría del Control de la Corrupción, en cuanto haya alguien que tenga que trabajar sin que le paguen y otro le den un aguinaldo de 400 mil pesos al mes. No es posible. Hay un descontrol de nuestra corrupción. Si hiciésemos una campaña, y para eso está la televisión, de igualdad de nuestra corrupción, sean compartidos. Yo también quiero ser corrupto como ustedes. Me merezco ser corrupto. Quiero un aguinaldo, no de 400 mil pesos, pero un 50 no me caería mal, por decir algo, ¿eh? Señor secretario, señor ministro, señor gobernador. Bueno, que no se supone que la Secretaría de la Función Pública fue creada precisamente para combatir la corrupción. Sí, pero espérame. Nosotros queremos que la posibilidad de nombrar instituciones no recaiga absolutamente en el presidente de la República. Porque había cuenta que tenemos una educación a la chona. No sé qué terminología filosófica debo decir como sinónimo de agachón. Nosotros estamos acostumbrados, y los españoles nos enseñaron, que quien nos paga es nuestro Dios. Dice que aquí han llegado a ser que es nuestro Dios, aunque no nos pague, es otro boleto. Pero en el caso de alguien que paga, nulifica el pensamiento. Dinero nulifica el pensar. Dinero nulifica pensamiento. Eso es otro dicharacho que acabo de hacer. Págale usted, güey. ¿Por qué me estás pagando? Mira, te voy a pagar para que me critiques, ¿eh? Tú sabes que yo tengo la necesidad de saber. Tú me dices lo que no te guste y lo que la gente dice de mal de mí. No hay nadie. A mí no me ha tocado ningún político que tenga eso. He conocido a muchos y cuando les digo, oye, no la friegues, mano, la estás regando en eso. ¿Qué, por qué o qué? ¿Qué no te parece esto? Luego ponen su cara seria de políticos, se levantan, se hierguen así para decir, ah, no, ¿qué o qué? Entonces, si tengo argumentos para decir, en alguna ocasión yo dije, no te has preocupado porque tu gente que esté junto a ti tenga prestigio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pero le pones a Fran? Están todos desprestigiados. Claro, pues no les pareció, porque no estamos acostumbrados. Nuestra educación no nos permite estar ocupados a la crítica. Vaya, no nos permite aceptar la crítica. Entonces, sí, que ojalá y por ahí denle el chisme a Andrés Manuel que algo tendría que hacerse para que no todas las pinchurrientas instituciones de México, las cuales no solo él, que hiciste que al diablo con las instituciones, al diablo, se pueden largar muchísimo a André, y se puede largar, falle el audio, ¿verdad? Jo, se pueden ir las instituciones, ¿por qué? Porque es muy, muy, muy conocido en México, y muchas veces ha sucedido que aquel que estaba encargado de combatir secuestros es a su vez secuestrador, que aquel que estaba encargado de organizar el avance económico de su región pues hace mucho dinero. Es decir, hay una corrupción no controlada, y de no ahí, educada. De ahí viene esa definición que daba usted de una política draconiana, ¿no? ¿Qué cosa es lo draconiano? Es una ley, providencia o medida extremadamente severa. Un legislador de Atenas, Dracón, intentó quitarle a los nobles la facultad de juzgar arbitrariamente mediante la recopilación y publicación de las leyes existentes. Y bueno, pues el primer paso era que las leyes fueran para todos, parejo. Nada más que le fue bastante mal porque, como fue muy rígido el código, que la ley, las leyes que propuso y se aprobaron, pues lo tuvieron que exiliar a Egina, porque el descontento popular con el código, o sea, penas muy duras por todo, ¿no? Eso demuestra que todos tenemos una proclividad hacia la corrupción. Pues sí, desde entonces el pueblo dijo, oye, no, queremos, pero no tan duro, así es. No draconiano. Por eso yo pongo amablemente la Secretaría del Control de la Corrupción. Oiga, ¿entiendes? ¿Y la Secretaría del Silencio Secretarial? Ah, también, la Secretaría del Silencio, pero eso es solo aplicable a todos los individuos. A ver, mi tesis es la siguiente, y sobre todo en un país donde vivimos en un régimen con características, en un sistema de características religiosas, dos cosas norman la vida de un hombre: lo espiritual y lo físico. En lo espiritual te dirá cualquier sacerdote, cualquier hombre de iglesia, cualquiera que vaya a la iglesia, a la Vía de Guadalupe, sabrá que una de las palabras bellísimas, extraordinarias, ejemplares de Jesucristo, de sus frases eternas, es aquello que dijo, si no lo dijo él, merecía que lo hubiese dicho: por sus obras los conoceréis. Y después, en la filosofía extraordinaria que debería leer todo político por ley, cuando le dice Sancho Panza a Don Quijote, no se preocupe de darme consejos, algo así, yo voy a portarme bien. Y le dice Don Quijote, claro, la mejor manera de predicar es con el ejemplo. Si juntamos las dos sentencias, por sus obras los conoceréis, y predicar con el ejemplo, no hay más. Tendrían que ser congruentes con lo que dicen cuando levantan la mano y que la nación me lo demande, con todas esas faramayas. ¿Por qué tenemos que no aguantar, pero por qué se instituye que un funcionario público, del presidente municipal, desde que anda en campaña hasta que deja de ser un funcionario público y todavía después, tiene que hablarnos todos los días de lo que pretende hacer? ¿Por qué, si Cristo dijo, por sus obras los conoceréis? Son las obras lo que predica por él, no el locutor. No tienen que estar diciendo todo el día, muchas gracias que me da una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De decir speech mentiras. Porque si verdades fueran, todo el mundo las conocería. Obviamente. Ya ven que todo se sabe. Si aquel funcionario cumple, ya se encargará el pueblo de decir lo que hace, y se corre la voz, porque alabanza en boca propia es vituperio. Y de una vez dime, Ana Lilia, ¿qué es vituperio? Se degrada a sí mismo. Un gobernante no tiene que estar en la televisión. Por eso habría que tener el Instituto Nacional del Silencio, para que muchos de los funcionarios públicos se le reconviniera y le dijesen, oiga usted, usted ha aparecido ya 30 veces en la televisión, 30, 60, 70 veces, 100 entrevistas por su jefe de prensa, que de una manera estulta y necia hace que hable usted en la mañana con una locutora, al ratito con otro, luego a mediodía con otro, y luego en la noche con otro. Y estamos a San Juan, y la carretera está sin terminar, ¿eh? Ah, ¿verdad? Y todo lo que usted propone, que muchos trabajos, a ver dónde está la fábrica que puso, dónde está la maquiladora, dónde está la gente trabajando, son proyectos que usted aquí tiene, pero que aprovecha, y luego complementado por las encuestas y el recampismo. Entonces, por eso promovería yo la Secretaría del Silencio. Los vituperios son una ofensa u oprobio que se dice a uno, o la circunstancia que causa afrenta o deshonra. Por eso, el hecho de elogiarse a sí mismo de un político lo deshonra. Esa es la palabra, ¿eh? Oiga, y también veía que usted proponía el Instituto Nacional para la Desmamonización de Locutores. Sí, dije que a lo mejor me tengo que inscribir. Lo que pasa es que somos bastante mamones, en el sentido de que la palabra en sí es una alteración de la personalidad para definir o tratar de saber sobre qué hablamos. Es una alteración de la personalidad con la cual se afecta todo, de manera a inventar dichos, dicharachos, inflexiones, inflexiones o deformaciones de lenguaje, los cuales nos ubican en determinada clase social. Hay, por ejemplo, trabajadoras activistas o llamadas activistas que dicen, siempre hablan preguntando con un acento gálico, o sea francés, y entonces vamos a las lobas y entonces hacemos, wow, una manifestación, wow, fueron tantas gentes, pero todos de blanco. ¿Me entiendes? Eso resulta mamón, porque las causas son sociales. El estilo es totalmente palacio. Y la incongruencia es evidente. Y lo único que es, el objetivo de eso es hacer un pequeño reportaje, quedar bien con quien debamos quedar, y pasar un tiempo reportaje de hipotético interés en la televisión. Eso resulta mamón. El hecho de decir, por ejemplo, si el genio del lenguaje, es decir, el primero de enero, si el genio del lenguaje explicaba Rigo Cohen y el maestro de la Peña, son, intuyo, aquellas características con las cuales me hace que yo diga al llegar a una casa, buenas tardes, que ustedes y todos los que aquí habitan disfruten muchas veces en una larga vida de unas buenas tardes, en plural, igual que decir buenas noches. Es el genio de nuestro lenguaje, el genio del lenguaje de Estados Unidos o del inglés que domina Peña Nieto, por ejemplo, sería decir one moment please, que las aborígenes telefónicas de aquí traducen por un momento por favor, porque te lo dicen con ese acento. Cuando dije aborígenes de aquí, me refiero a la palabra latina ab origen, origine, que tiene su origen aquí. Pueden ser mayas, maya quiche, totonaca, náhuatl o zapotecas. Pero ya aprendieron a decir, un momento, por favor, y usted habla por teléfono y así le habla. Pero eso es el mamón. Sí, la filosofía de los mamones, a veces los mamones chistoso, pero no siempre lo es. El mamón siempre busca estatus, siempre busca ser lo que no es. Es decir, quiere que hablando con el acento francés, hablar preguntando. Y entonces, me acuerdo que una vez Mateo dice, qué bruto, mano. Búscate una librería. Entra, cómprate un mapa y ubícate, güey. Imagínate tú la vuelta ideológica que es, entra a una librería, a una papelería, cómprate un mapa, y lo empiezas a ver y ya por ahí te vas a ubicar. Todo para decir ubícate, güey. Todo eso es ser mamón. ¿Me explico? Por eso yo le sugiero a Andrés Manuel que desmamonice la clase política. Bueno, así en mi instituto nos apuntaremos muchos. Eso dice, no es serlo, mi querida Ana Lilia, y serlo a veces, sino que te des, que uno se dé cuenta exactamente de cuando cae en un problema y lo acepte. Adelante. Hay una pregunta que le hace Rex para que me diga usted, qué bueno que me preguntas eso. Mire, dice, señor Saldaña, o sea, respecto a la Secretaría de la Anticorrupción, señor Saldaña, o sea, que habría que legalizar la corrupción. Yo no sé si legalizarla. Lo ideal sería que no fuésemos corruptos, eso es obvio. La verdad es que tenemos una cultura de la corrupción. La verdad. Lo real, lo concreto, es que no se puede quitar si no hay un régimen draconiano, pena de muerte al que robe. La mortandad sería generalizada más de lo que ya la hay. Entonces, un poco broma, un poco en serio, habría que controlar ese mal endémico nacional, porque con la misma avanzar con la misma corrupción que tenemos, eso sí resulta imposible. Como mi frase, perdón, ustedes, soy muy mamón y por tanto me puedo adornar, la frase que hice, han convertido a México en un país indefendible. ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo lo defendemos? No puede ser. Y también tengo algo excepcionalmente válido, perdón por la jactancia, que lo es, sobre la televisión. Óiganlo bien y ojalá no me traicionen y no digan Saldaña dijo cosas que no dije. La televisión es una industria. Persigue algo. Persigue algo que tiene que ver con la economía, con el dinero, con las divisas. Es un negocio. Bueno, el reto de Andrés Manuel es que la televisión siga siendo negocio lo concreto, lo real, y para no andar con subterfugios de cambiarla, quitarla, que fuese lo ideal, el sumum, y eso no se podría preservar el carácter de negocio de la televisión. Al mismo tiempo, hacer una televisión paralela al verdadero servicio del pueblo, que generara una economía que aumentase la ya existente y compartirla con el gobierno. Es decir, con la televisión actual nos produce un billete de 100 pesos. Con una televisión alternativa manejada también por la televisión actual, manejada técnicamente por la televisión, vamos a ganar 50, 25 para ti, 25 para mí. Tú, televisión actual, vas a ganar más, pero yo también voy a ganar doblemente, voy a ganar 25 y voy a educar al pueblo de México. ¿Cómo? Yo me entiendo. Sería una serie de proposiciones extraordinarias. Es decir, hasta el momento, en la televisión y por artes y magia de ciertos principios que datan de la mitad del siglo pasado, la cultura no produce. La televisión de carácter social no es negocio, salvo en aquellos casos en que de presentar algo cultural se hace un jabón, una pasta o una crema. Eso no es cultura, eso es hacer negocio. Pero la televisión cultural, en los momentos actuales, tendría posibilidades extraordinarias de bienestar para el pueblo. Ese bienestar, que no tengan miedo los productores de televisión, compadre La Rosa, compadre del Bosque, Araiza, van a hacer que el mexicano piense más. Al pensar más, producirá más. Al producir más, ganará más. Al ganar más, va a ir a gastar más, habrá más publicidad y tú vas a crecer. Pura caramula. Así es que yo creo que con una inteligencia preclara habría que invitar a la televisión a que se sume, a que se agregue a una tendencia de evolución del pueblo. No bajarlo, que ha sido la idea. La idea es que no piense, o que se trivialice, o que se divierta. Vamos a cambiarle, que también produce. Fíjate qué ideas tan es completamente idiota. Será que ya estoy viejo, no sé. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia? Bueno, como Byron Barranco dice, prefiero las eventuales malas palabras de Jorge Saldaña a las sistemáticas buenas mentiras de López Dóriga. Mucho, mi querido Byron. Es paisano. Muy bien. Adelante. Enrique en el chat dice que los políticos, en el Twitter dice, los políticos comúnmente usan palabras largas como desmocratización, politización, etcétera, para hacer sentir que son cultos. Y Pati Olmedo, por eso yo uso la desvagonización. Y Pati Olmedo dice, exacto, en México se necesita acción, no avisos eternos de que se actuará, refiriéndose a la de la Secretaría del Silencio de los Secretarios. Espérame un segundo. Un día llegó a mi pueblo un señor filósofo de Austria, no sé dónde, y me llamó mucha atención. Y hablaba, me parece que la palabra, la tendencia y la filosofía, el cuate que dijo eso tiene toda la razón del mundo. Él hablaba y es el creador de un movimiento, me parece que con repercusiones mundiales, se llama la, no sé si es interlateralidad. ¿Tú has oído hablar de la interlateralidad? Es decir, que las cosas se solucionan integrando de todos los lados una aportación ideológica entre ellas, lateralidad, de que lleguen las ideas de muchos lados para crear algo así. Y ojalá ya me clarificaras la palabra larga, bastante mamoncísima, es interlateralidad. Adelante. Bueno, también Gamer nos recomienda que leamos a Pedro Miguel en la jornada de hoy, El miedo al PRI. Soldado dice que López Obrador mandó al diablo a sus instituciones, las que tienen secuestradas los políticos, que no son las instituciones del pueblo, ¿no? Y bueno, pues ya se pasó el tiempo, señor Saldaña, no estuve... Sí, cierto, ya está. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Y a ver qué hacemos ¿qué día es? Mañana es 21, el viernes va a ser 23, hasta el sábado es Navidad, podríamos hacer una posada, a ver. Sí, ¿verdad? Te mando un abrazo, mi querida Ana Lilia, mucho gusto a todos los cuates, y si eres tan gentil de repetir las instituciones, ahora sí, que nos siguen en el alternativo, adelante. Bueno, en el alternativo por internet es un esfuerzo de varias estaciones de radio y blogs, es Radio AMLO TV, lanuevarepublica.org, Notipoemas, Al Calor Político, Poder Ciudadano, El Santuario, La Gran Fraternidad Universal, FDXRTV, Blogspot, Sincronía MX, Open Magazine, Los Jóvenes con Noroña, y bueno, pues todos los que se sumen y los que tienen en sus blogs los reproductores de estos medios. Señor Saldaña, pues nos escuchamos mañana y mandamos nuestra gratitud y un saludo a nuestro auditorio. Muchas gracias, Ana Lilia, gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.